La mesa, hijo, está tendida en blancura quieta de napa, y en cuatro muros azulea dando relumbres la cerámica. Esta es la sal, este el aceite, y al centro el pan que casi habla. Oro más lindo que oro del pan no está ni en fruta ni en retama, y da su olor de espiga y horno una dicha que nunca sacia. Lo partimos, hijito, juntos. Con dedos duros y palma blanda, y tú lo miras asombrado de tierra negra que da flor blanca. Baja la mano de comer, que tu madre también la baja. Los trigos, hijos, son del aire y son del sol y de la asada. Pero este pan, cara de Dios, no llega a mesas de las casas. Y si otros niños no lo tienen, mejor, mi hijo, no lo tocaras. Y no tomarlo mejor sería con mano y mano avergonzadas. Hijo, el hambre, cara de mueca, en remolino gira las parvas. Y se buscan y no se encuentran el pan y el hambre corcovada. Para que lo haya, si ahora entra, el pan dejemos hasta mañana. El fuego ardiendo marque la puerta que el indio quechua nunca cerraba. Y miremos comer al hambre para dormir con cuerpo y alma.